parece mentira. La sigues queriendo, la veo a tu lado sonriente feliz. No lo puedo creer, esa es tu vida. Le has dado todo, amor y fortuna que un hombre le puede dar a una mujer. Yo soy tu amiga, no puedo callarlo. Me pone muy mal cuando la veo a ella engañándote. Hay otro en su vida que le quita el sueño. Estuvo en la cama donde duermes tú. No puede ser. No pienses que quiero alejarte de ella. Comprende que no es la mujer que tú piensas. Dice: abre tus ojos, sigue sus pasos, compruébalo. Ella te miente, tiene otra vida. Buscaba el momento para poder serte infiel. No le importaron los hijos que tiene contigo. Termina con ella, no es para ti. Todas las palmas arriba, todo Buenos Aires, a ver. Se está grabando el segundo dividido, Dalila, para todo el país. Y cantamos una vez más. Yo soy tu amiga, no puedo callarlo. Me pone muy mal cuando la veo a ella engañándote. Hay otro en su vida que le quita el sueño. Estuvo en la cama donde duermes tú. No puede ser. No pienses que quiero dejarte. Comprende que no es la mujer que tú piensas. ¿Cómo? Abre tus ojos, sigue tus pasos, compruébalo. Ella te miente, tiene otra vida, acéptalo. Aunque ella finja saber que ella finge quererte, tienes que entenderlo. Todo este tiempo que estuvo a tu lado, buscaba el momento para poder serte infiel. No le importaron los hijos que tiene contigo. Termina con ella, no es para ti. Termina con ella, no es para ti. Aplausos, aplausos, aplausos. Los aplausos de todos, bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos, ¿eh? Dalila, Herida, Sabri, Yani, ahí está la gente de Morón presente. Un cariño grande. Vamos a dejar esto acá. Hay gente de Bandera también allá arriba. Así que bueno, saludamos a todos, ¿eh? Yo sigo tomando Fan Club, Dame Más Amor, también estaba por ahí presente. Débora, vale, le mandamos un cariño grande. Sí, okay, encima está el amigo Gonza también allá. Ahí da un beso grande para todos, en serio, ¿eh? Ahí Sergio, la cartita. Ay, muchas gracias. Bueno, ahora ya vinimos a uno de los temas más difíciles porque tiene mucha letra. Encima me pusieron el agua a 3 metros del micrófono. Bueno, acá está. Para Sabrina, perdón, un beso grande, ahí está, le mandamos un cariño grande. Yo me pregunto, ¿no? Soy demasiado simple. Dice por ahí. Les pido disculpas si digo muchas boludeces, pero honestamente estoy muy nerviosa.